poner delante de tu presencia a cada persona que aquí se encuentra. Yo te pido que me unjas con tu Espíritu Santo y me des una palabra viva para la necesidad particular de cada uno de los que están aquí, Señor. Yo necesito tu unción, Señor, para que la palabra que se comparta sea una palabra de vida, Señor, porque necesitamos escuchar palabras de vida. Gracias, Señor, porque tú estás vivo, Señor, y tú vives en el corazón de cada creyente, Señor, confirmándole tu existencia, estando con él todo el tiempo, Señor. Tú prometes estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor Jesús, porque creemos en un Dios vivo, en un Dios que nos ama y en un Dios que nos da amor para transmitirlo a los demás. Gracias, mi Señor y Dios. Amén. Bueno, fíjense, muchos hablan de la salvación sin creer en Cristo, sin creer en la cruz y sin creer en la resurrección. Sin embargo, la Biblia enseña que el camino a la salvación pasa por la cruz y pasa por la resurrección. En 1 Corintios 15, 3 y 4 dice, porque ante todo, dice el apóstol Pablo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, según se anunciaba desde el Antiguo Testamento, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y un pastor y un líder cristiano debe predicar según las Escrituras, porque todo lo demás son opiniones humanas que tienen un valor muy relativo. Vamos a hablar de la cruz y la resurrección de Cristo. Fíjese, el camino de la salvación pasa por el Gólgota y la cruz. Dice en Juan 19, 17 y 18, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Ahora, el camino de la salvación pasa por la tumba vacía y por la resurrección. Los ángeles le dijeron a las mujeres que fueron a la tumba, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará, le dije al ángel. Estaba escrito eso, estaba anunciado, ¿no? El profeta Isaías habló del Mesías 800 años antes de su nacimiento. Dice en Isaías 42:1, este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito, dice Dios. Sobre él he puesto mi espíritu y él llevará justicia a las naciones. Ahora, Isaías también profetizó acerca de las razones de su sacrificio. Dice en Isaías 53, versos 5 y 6, él fue traspasado por nuestras rebeliones. Así que al Señor no lo mataron los sacerdotes judíos ni los soldados romanos, sino nuestros pecados. Todos nosotros por nuestro pecado. Fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Para que pudiéramos estar en paz con Dios, Cristo tuvo que morir en la cruz. Y gracias a sus heridas, fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Y ven, la gente que no conoce a Cristo, le dicen, ¿tú crees en Dios? Pues yo creo en Dios a mi manera. Eso es su camino. Pero nosotros tenemos que seguirlo de acuerdo con la palabra de Dios, ¿no? Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. El pecado de todos nosotros cayó sobre Jesús y Dios el Padre lo hizo así. Isaías habló también proféticamente de su resurrección. Vean lo que dice en Isaías 53, versos 10 y 11. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, Cristo ofreció su vida, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Y por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos. Al conocer del Señor, sabemos que somos justificados por su sangre y solo por su gracia. Ahora, el Hijo de Dios, puro y sin pecado, fue entregado en manos de crueles y malvados hombres para experimentar la más horrenda ejecución, que era la muerte en la cruz. El criminal arrepentido colgado al lado de Jesús en la cruz fíjese, lo describió con estas palabras. Dicen los evangelios al principio que los dos estaban maldiciendo a Jesús. Pero uno de ellos pudo reconocer en Jesús a su Mesías. Y el otro no. Los dos tuvieron la misma oportunidad, pero uno la aceptó y otro no. Así pasa con la gente en el mundo. Todos muchos tienen la oportunidad, pero no todos la aprovechan. Dice en Lucas 23, 40 al 41, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, muchos hasta le ponen nombres que Dimas y Gestas, pero eso no viene en la Biblia, ¿verdad? Esas son opiniones humanas. Le respondió, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, enfrente de la condenación. Nosotros a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Él reconoció su pecado. Y le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él dice, y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dio la seguridad. Él se acogió a Jesucristo. Ahora, nosotros necesitamos entender claramente esto. Jesús no pide que lo lloremos, ni que lo admiremos por su muerte en la cruz. En muchos lugares se enseña eso. ¡Ay, pobrecito! Ningún pobrecito. Con eso solamente manifestamos que no hemos comprendido la razón de su sacrificio. Él lo que busca es corazones arrepentidos. Él es el hombre más valiente que jamás ha existido en esta tierra. Y Él aceptó ese sacrificio en la cruz por amor a ustedes y a mí. Solo por su gracia y su misericordia recibimos el perdón. Vean lo que dice en Hechos 17, 30 y 31. Pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado, ¿verdad? Que es Jesús. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos, al resucitarlo. Entonces, vean cómo nos dice la Escritura ahí en el libro de Hechos. Ahora, Jesús quiere que nos entristezcamos, pero por nuestros pecados, que nos arrepintamos de ellos y se los confesemos, porque nuestros pecados son los que llevaron a Jesús a la cruz. Dice, el pecado nuestro es lo solo que llevó a Jesús a la cruz. Vean lo que dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a ver algunas evidencias de la resurrección. Hay algunos que hacen estas preguntas como esta. Dice, ¿existe alguna evidencia sólida para justificar la creencia en la resurrección de Jesucristo? ¿Qué evidencia poseemos? Pues fíjense, la evidencia se puede clasificar en 5 categorías. Número 1, los documentos existentes. O sea, los evangelios y epístolas. Fíjense, más de 13,000 manuscritos. Número 2, la tumba vacía. Número 3, las apariciones de Jesús después de su resurrección. Número 4, la existencia misma de la iglesia cristiana. Nosotros. Número 5, la experiencia en la vida de los cristianos, de los creyentes. Voy a hablar de cada una de ellos. Primero, los documentos existentes. Fíjense, los documentos fundamentales del Nuevo Testamento son más de 13,000 manuscritos y nos llegan principalmente a través de 6 testigos, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo y Pedro. Ahora fíjense, de documentos de la antigüedad, por ejemplo, el que más tiene después de la Biblia, manuscritos, es la Odisea de Homero. Y es 100 veces menos de manuscritos. O sea, no hay ningún documento de ningún otro libro, ni de ninguna religión, que esté tan documentado como la palabra de Dios. Más de 13,000 manuscritos. Y todos del Antiguo Testamento, lo más antiguo, todos los manuscritos judíos. Y fíjense, estos manuscritos se escribieron antes del finalizar el siglo primero. Pablo citó las escrituras, ve lo que dice en 1 Corintios 15, 3 y 4, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras. Ahora, por lo que sabemos de los discípulos y de estos escritores, Todos estos escritores eran hombres honestos, sin intención alguna de fraguar algún engaño deliberado. No tenían nada que ganar con un engaño. Fíjense, ninguno de los apóstoles, ninguno, no tenían nada que ganar. Solo lo único que iban a ganar es juicio, persecución, martirio, y si les iba bien, destierro. Nadie va al martirio por defender un engaño deliberado, con toda intención. Ahora, por otro lado, los discípulos mismos no se presentan como un modelo intachable de comportamiento antes de la resurrección de Jesucristo. Fíjense, se disputan la supremacía. Allí en Marcos 9:34, que yo soy el mejor y que una vez que venga el Señor y que gobierne en el mundo, pues yo voy a ser secretario de gobernación. Pues no, que yo de finanzas. Y ahí estaban peleándose el puesto a ver quién iba a ser el más importante. Fíjense, eso estaban discutiendo los discípulos hasta que el Señor les dijo, esto no es así. Pedro negó a Cristo, como viene en Mateo 26:74. Todos ellos despreciaron el relato de la resurrección como una locura de unas mujeres, ahí en Lucas 24:11, cuando las mujeres les dijeron, es que Él resucitó, y todos lo despreciaron. Tomás rehusó creer lo que decían los otros discípulos, fíjense, sus mismos compañeros, los otros 10 compañeros, rehusó creerlo. Eso viene en Juan 10:27-28. Ahora, si los autores bíblicos hubieran estado escribiendo cuentos, habrían cuidado presentarse mejor y presentar a los discípulos de una manera más aceptable, ¿no? Fíjense, todos ellos testifican que Jesús resucitó antes del amanecer del domingo, después de su crucifixión el viernes. Fíjense, me gusta mucho como dice Juan 20:1. Dice, el primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. Y al otro discípulo a quien amaba Jesús, el otro discípulo era Juan, es el que está escribiendo el Evangelio. Pero nomás se puso el otro discípulo a quien amaba Jesús, dice. Y le dijo, les dijo, han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban al sepulcro. Y los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro. Aquí se está adornando Juan, que él corría mejor que Pedro, ¿no? Y llegó primero al sepulcro. Y cuando se inclinó, vio que los lienzos habían quedado ahí, y sin embargo no entró. O sea, llegó corriendo primero, pero no entró. Entonces llegó Simón Pedro, ya ven cómo era de arrebatado Pedro, siguiéndole y entró al sepulcro. Él llegó y ¡ras! Hasta adentro se fue, ¿no? Y vio los lienzos que habían quedado, y el sudario que había estado sobre su cabeza puesto con los lienzos, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Así como nuestros jóvenes, que se levantan y doblan su ropa y todo. Así, fíjense, el Señor cómo dejó todo dobladito. Para que se los pongan de ejemplo. Entonces entró también el otro discípulo. Dice Juan, es el otro discípulo. Que había llegado primero al sepulcro, y lo vuelve a recalcar, ¿no? Y vio y creyó. Fíjense, hasta ese momento creyó Juan. Hasta que vio que había resucitado el Señor. Pues aún no entendían la escritura de que era necesario resucitar de entre los muertos. Entonces los discípulos volvieron a los suyos. Fíjense cómo eran los discípulos. Y en tercer lugar vamos a ver la imposibilidad de un acontecimiento. El tercer punto no es criterio para determinar su autenticidad. Algunos dicen es que es imposible. A menos que estemos dispuestos a objetar la misma vida en la tierra. Porque fíjense, aún según los científicos, ¿qué hay más improbable que la existencia del hombre en la Tierra? La teoría de la evolución es una improbabilidad, pero así que podíamos llenar de ceros una cifra y dar 1,000,000 de vueltas a la Tierra. Y esa es una improbabilidad. Fíjense, Sir Frederick Hopkins, el gran bioquímico británico, dijo, la aparición de la vida en la Tierra fue el hecho más improbable de la historia del universo. Sin embargo, cuando consideramos la resurrección, según esos documentos, fíjense, lo que debemos recalcar es la imposibilidad de que Jesús no resucitara. Porque es demasiada documentación. Un erudito dijo, Jesús fue único en todo lo que hizo, en todo lo que dijo y en todo lo que fue. Desde cualquier ángulo, aparece como un personaje singular y sin paralelo. Aún aparte de la resurrección, existen muchas razones convincentes para creer que era Dios manifestado en carne. ¿Es entonces tan increíble que una persona así resucitara? Vean lo que dice primero de Corintios el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Así que todo está fundamentado ahí, en la resurrección del Señor. En conclusión, fíjense, estamos en posesión de documentos que según todos los indicios son documentos fidedignos. Sir Frederick Kenyon, un antiguo director del Museo Británico y cuya autoridad sobre la veracidad de manuscritos antiguos era incuestionable, él escribió: la autoridad y la integridad general de los libros del Nuevo Testamento se pueden considerar totalmente comprobadas. Dice en 1 Corintios 15 y 17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. La segunda evidencia, la tumba vacía. Fíjense, aquí tanto los discípulos como los enemigos de Jesús estuvieron de acuerdo en que estaba vacía. Así lo mencionaban las autoridades judías, hasta documentos de la época. Lo que dicen que se lo robaron los discípulos, ¿no? Y solo pudo quedar vacía de dos formas. O alguien, amigo o enemigo, sacó el cuerpo, o Jesús salió mediante su poder sobrenatural. Nosotros sabemos que salió por su poder sobrenatural. Ahora, vamos a examinar primero a los amigos de Jesús. Fíjense, la primera pregunta que debemos hacernos es esta: si se llevaron el cuerpo, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué ganaban con ello? Y la respuesta es: nada. Más que el martirio, más que puros problemas, excepto la muerte, o la prisión, o el destierro, si les iba bien. Además, fíjense, toda la evidencia demuestra que no pensaban los discípulos en la resurrección. Y eso no es todo, fíjense, el viernes, que le llamamos nosotros ahora el Viernes Santo, estaban desanimados, derrotados, desilusionados y escondiéndose de los judíos. Le tenían miedo a las autoridades judías. ¿Qué los pudo haber motivado para fraguar un engaño estando en esas condiciones? El hacerlo solo ocasionaría que fueran encarcelados, torturados y muertos por defender una mentira. Vean lo que dice en Marcos 16, 14. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. O sea, los discípulos estaban en actitud de incredulidad y de falta de fe hasta que vieron a Jesús resucitado. Dos personas así menos iban a atrever a hacer cualquier cosa. Estaban llenos de miedo. La hipótesis de que sus amigos se llevaron el cuerpo tiene un dato todavía más de improbabilidad con la presencia de esa guardia de soldados romanos que estaba junto a la tumba para impedir que se robaban el cuerpo. Y esto viene hasta hablado por estudiosos como Josefo. Flavio Josefo habla de que se menciona la resurrección de Cristo, no que la esté aceptando, pero dice que esto pasó. Ahora bien, si los amigos de Jesús no se robaron el cuerpo, ¿podrían haberlo hecho sus enemigos? ¿Qué ganaban sus enemigos? Además, también debían de haber enfrentado a la guardia romana, si hubieran sido los judíos. En segundo lugar, si sus enemigos tenían el cuerpo, ¿por qué no lo exhibieron cuando los discípulos predicaban sobre la resurrección? Porque empezaron a predicar inmediatamente después de la resurrección. Fíjese, el presentar el cuerpo, algo eso habría derrumbado el mensaje cristiano predicado por el apóstol Pedro en Hechos 2, 14 al 36. Y fíjese, quiero leerle especialmente los versículos, en Hechos 2, los versículos 22 al 24. Dice: hombres de Israel, está predicando el apóstol Pedro, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante ustedes con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre ustedes, como ustedes mismos lo saben. A este, o sea, hablando de Jesús, que fue entregado por el predeterminado consejo y previo conocimiento de Dios, ustedes mataron clavándole en una cruz por manos de inicuos. A él Dios le resucitó. Fíjense, empezó a hablar de que Él le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que Él quedara detenido bajo su dominio. Entonces empezó a predicar de la resurrección el apóstol Pedro. Unos pocos días después de la muerte de Jesús, empezó a hablar de su resurrección a la gente. Entonces, fíjense, solo queda una segunda alternativa, que Jesús salió de la tumba por su propio poder. Eso quiere decir que Jesús está vivo y que tú y yo podemos conocerlo, ¿no? Lo cual es un hecho que cada uno puede comprobar personalmente. Si alguna persona me ha dicho, es que yo no creo en Dios, bueno, tú puedes conocerlo personalmente. ¿Cómo? Haz una oración para recibir a Cristo, pero hazla de corazón. Cuando Pedro les predicó, fíjense, el pueblo se conmovió. Después de cuando estaba hablándoles todo esto de la resurrección de Jesús, y preguntó, ¿qué debemos hacer? Dicen Hechos 2, 37 y 38, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Dice, a los pocos días. Y ni los judíos, nadie, ni los romanos pudieron decir nada. Ahora, la tercera evidencia, las apariciones de Jesús después de su resurrección. Fíjense, Pablo nos habla de la aparición a Pedro, ahí en 1 Corintios 15:5, que se le apareció a Pedro. Fíjense, y Pedro era quien mejor conocía a Jesús. Y Pedro hubiera detectado cualquier mentira o cualquier falsificación inmediatamente. Y fíjense, nada aparte de su encuentro personal con el Jesús resucitado puede explicar el cambio increíble que hubo en la vida de Pedro. Pasando de un hombre que lo negó hasta llegar a desafiar a las autoridades judías y romanas predicando acerca de la resurrección el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Vean lo que dice en Hechos 2:14. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello y a toda la multitud que estaba ahí, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, dejen explicarles lo que sucede, presten atención a los que les voy a decir. Y ahí les comenzó a predicar de la resurrección de Jesús. Ahora fíjense, esa misma transformación que se ve en Pedro, se vio en los otros 10 discípulos. Jesús resucitó, comió con ellos, dejó que Tomás lo tocara. Eso viene en Juan 20, 28. Y fíjense, hay una teoría que habla de la teoría de la alucinación, que a lo mejor los discípulos estaban alucinados y que se imaginaron que vieron al Señor. Pero fíjense, la teoría de la alucinación de los discípulos se derrumba también ante el hecho de la tumba vacía. El asustado grupo de los discípulos, fíjense, de pronto se convirtió en una minoría irresistible porque habían visto al Señor resucitado y por todos lados estaban predicando, ¡Jesucristo ha resucitado! ¡Jesucristo está vivo! Y en Él creemos, ¿verdad? Y se mencionan otras apariciones más. Y Pablo dice finalmente que se le apareció a él. En 1 Corintios 15, 6 al 8 dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, más de 500 testigos que estaban hablando, ¡yo lo vi! ¿No? Imagínense, y en el tiempo que los podían martirizar y todo, yo lo vi, la mayoría de los cuales vive todavía, dice Pablo, en el tiempo que escribió esta epístola, aunque algunos han muerto, porque ya habían pasado algunos años. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles, y por último, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque pues él no estuvo en los eventos de la resurrección, sino que después llegó a conocer al Señor cuando tuvo un encontronazo con él. Ahora, vean esto de Pablo. Pablo era un fanático enemigo de los cristianos, además de que era un brillante erudito, lo cual no lo hace un candidato fácil al engaño o a la ilusión. Su encuentro con Jesús, fíjense, lo convirtió en el más grande misionero que ha tenido el cristianismo. Y sufrió persecuciones y castigos por seguir a Jesucristo y soportó todo. Y dice, no importa esto que me pase. lo golpearon, entonces seguía predicando, ¿no? ¿Por qué? Porque él había visto a Cristo y había hablado con él, ¿no?, después de su resurrección, cuando se le apareció. La cuarta evidencia, la existencia misma de la iglesia cristiana, fíjese, la iglesia cristiana es un grupo de personas unidas alrededor de Cristo. La religión del Islam se explica sobre la base de los escritos de Mahoma. El budismo a través de las enseñanzas de Buda. Pero la iglesia cristiana no estuvo unida alrededor de una enseñanza, sino del Dios hombre resucitado, de Jesucristo. La resurrección es la esencia del cristianismo. Ahora, recordemos que el crecimiento tan increíble del cristianismo inició en Jerusalén. Fíjense, a solo 15 minutos de la tumba, que había quedado vacía. Y 6 semanas después de que toda Jerusalén había visto a Jesucristo, a Jesús crucificado. Y con la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas en Hechos 2:41. ¿Por qué? Porque no había evidencia que lo contrariara. Ni los judíos ni los romanos podían contradecir ese mensaje. Y poco tiempo después, el número de convertidos, fíjense, solo de varones llegó a 5,000 en Hechos 4:4. El mensaje proclamado fue de triunfo, a pesar de toda la influencia, el poder, la hostilidad, la agresividad de las autoridades judías y romanas, fue creciendo y creciendo y creciendo. Además, hubieron sanidades, como el mendigo lisiado a las puertas del templo, en Hechos 3, 9 al 10, y muchos otros milagros. Vean lo que dice Hechos 5, 12 y 16. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y vieron que era como con Jesús. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos. Y todas eran sanadas. Así que todo eso estaba confirmando. Y las autoridades judías ya no sabían qué hacer. Acuérdense que hasta los amenazaron. Ya no prediquen de Jesús. Dice, ¿por qué no vamos a predicar? Tenemos que predicar de él. La quinta evidencia, la experiencia en la vida de cristianos. Dice, todos los que acuden a Cristo sinceramente, porque hay que acudir sinceramente, y con arrepentimiento han descubierto una nueva vida. Aquí vemos que la conversión realmente funciona. Pablo lo expresa así en 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya quedaron atrás, y aquí todas son hechas nuevas. San Agustín, antes de encontrar a Cristo, vivió una vida desenfrenada y depravada y dijo, tú pusiste alegría en mi corazón, y cambió su vida. León Tolstoy, el famoso literato, autor del libro de La Guerra y la Paz, declaró, después de entregar mi vida a Cristo, todo en mi vida cambió. Toda su vida ese autor. El doctor Alexander Wood, físico de Cambridge, le dijo a un amigo, lo que siento en mi interior es que Cristo se ha demostrado a sí mismo y que puede hacerlo también en tu experiencia si se lo permites. Temple Garner, un misionero en Egipto, afirmó, ese sentimiento de novedad es simplemente delicioso. Hace nueva la Biblia, los amigos, la humanidad, el amor, lo espiritual, los domingos en la iglesia y a Dios mismo. Cuando uno tiene esa experiencia personal del nuevo nacimiento, esto es lo que he encontrado. David Livingstone, el misionero en África, escribió, este cambio fue como la curación de un caso de ceguera de los colores. Hubo un cambio tremendo en su vida y se fue de misionero al África. En mi propia experiencia, yo encontré paz, propósito y vida nueva cuando me encontré a Cristo. Fíjense, yo nunca tuve paz antes. Hasta que un día leí la Biblia y dice, el impío no tiene paz. Ah, con razón. Y cuando recibimos a Cristo, fíjense, entra el príncipe de paz en nuestro corazón. Y podemos estar en paz con Dios. Y vamos a estar en paz con nosotros mismos. Y entonces vamos a poder estar en paz con los demás. Porque las Naciones Unidas hablan de ponernos en paz con los demás, cuando ni siquiera estamos en paz ni con nosotros mismos, ¿no? Y todo empieza con ponernos en paz con Dios, a través de Jesús, que es el príncipe de paz. Esa es la única manera. Así que, Vemos, por tanto, que la resurrección se apoya firmemente en una buena evidencia de la historia y de la experiencia. Dice, el doctor Thomas Arnold, antiguo profesor de historia en Oxford, afirmó, no conozco ningún hecho de la historia y de la humanidad que esté comprobado con tan buena y completa evidencia para un investigador honesto como la señal de que Dios nos ha dado con la resurrección de Cristo. Dice, muchas personas, no es algo que algunos piensan, es algo anticientífico el creer en Dios. No, así se quiere presentar, pero no. Lo que quieren muchos ateos es negar la existencia de Dios. Para así, yo no le tengo que dar cuenta a nadie, yo puedo hacer lo que quiera mientras viva aquí. Y si existiera alguien, pues le diría, pues yo no creí en ti. Así que no es mi culpa, ¿no? ¿No? Pero el Señor no nos deja ninguna salida, ¿no? Ahora, si todo lo anterior es verdad, si Cristo está vivo y como lo apoya tanta evidencia, viene una consecuencia natural. Tú y yo podemos conocerlo de una manera personal. Y la Biblia nos dice, como en Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el Kyrios, el, porque otro es, como en inglés tienen la diferencia en las palabras, Lord, que es un Señor, y Sir, es cualquier Señor. Aquí era el Kyrios, es el Señor, y Él es el Señor de señores. Si confiesas con tu boca, que Jesús es el Señor, tu Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvado. Eso es lo que tenemos que hacer. En conclusión, con respecto a la vida, la muerte y resurrección del Mesías, de Jesucristo, fíjense, hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. Simplemente cuando Jesús murió en la cruz, se cumplieron 33 profecías del Antiguo Testamento. Más de 300 hay. Su resurrección nos prueba que Él es el Dios hombre que por amor a nosotros entregó su sangre y su vida para salvarnos de la muerte eterna. A mí me encanta Juan 14:6, donde dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Así que la única manera es a través de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron en un consejo, el consejo más importante del universo, y decidieron que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino para llegar al Padre. Y a muchos no les gusta eso. Pero el que pone las leyes es Dios. Y usted o las acepta o paga las consecuencias. Es como nosotros, yo vivo en la frontera. Me voy al otro lado. Si uno tira un papel en la calle, son $1,000 de multa. Y usted puede decir que no sabía. Tiene que pagar. Si no, a la cárcel. Así, ahí ponen, en ese país ponen sus propias leyes. Nosotros ponemos nuestras leyes. Bueno, pues Dios tiene sus leyes. Y la forma de Dios para llegar al cielo es a través de Jesús. No hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Si alguien quiere seguir un camino, es la persona de Jesús. Si alguien quiere tener la verdad es Cristo. Y si quiere tener la vida eterna, pues tiene que tener a Cristo en su corazón para tener la vida eterna. Sin Él no tiene nada y con Él lo tiene todo. Hasta una congregación cristiana está bien en la medida en que presente a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Y estará mal en la medida que presente otras cosas. Pues yo quiero hacerles una invitación a todos los que están aquí, que no han tomado una decisión de entregarle su vida a Cristo. Yo lo quiero invitar a que tome esa decisión. Y es muy sencillo. Usted nada más le puede decir al Señor de corazón que lo necesita. Pídale su ayuda, dígale de corazón. Yo voy a hacer una oración y cualquiera que esté aquí, que venga por primera ocasión, usted la puede, repítala, pero repítala de corazón. Porque mis palabras no son palabras mágicas. Pero si usted lo hace de corazón, el Señor lo va a escuchar. Como el ladrón en la cruz, fíjense, el ladrón arrepentido, el Señor lo escuchó. El otro no quiso recibirlo. Los dos tuvieron la misma oportunidad, pero uno la aceptó y otro no. Así que yo le invito a tomar la decisión de entregar su vida y su corazón a Jesús. Yo lo hice hace 42 años. Y mi vida cambió antes de Cristo y después de Cristo. Así como la historia del mundo antes de Cristo y después de Cristo, la historia de cada persona va a cambiar en antes de Cristo y después de Cristo si usted acepta a Cristo de corazón. Si lo hace de boca para afuera como político espiritual, pues no le va a servir de nada. Porque son puras palabras. Pero si lo hace de corazón, Dios ve su corazón. Así que le invito a repetir esta oración. Dígale, Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia. Ahora entiendo que por amor tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti y por haberte ofendido. Señor, limpia mi vida y mi corazón de todo pecado, Señor. Perdóname por haberte ofendido. Y Señor, en este momento yo tomo la decisión de entregarte mi vida y mi corazón y de vivir para ti de ahora en adelante. Ayúdame, Señor, para vivir para ti de ahora en adelante. Gracias, Señor, porque me amas y porque ahora entiendo que tienes un plan y un propósito precioso para mi vida. Y yo quiero entrar en ese plan. Ya quiero dejar mis propios planes que no me han llevado a ningún lado ni me han quitado la falta de paz en mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, ahora, como lo dije el otro día, le recomiendo comer col. Es un acróstico, la C. Congréguese en un lugar donde se predique la palabra de Dios como este. La O, ore. Orar es platicar con Dios. Dígale cómo se siente. Ábrale su corazón al Señor. Y la L, lea la Biblia, comenzando por el Evangelio de San Juan, que es una carta de amor de Dios para nosotros. Que Dios les bendiga.